12 y 14 minutos, ya saben que cada jueves a esta hora nosotros en la sintonía de Radio Briken, el 97.6 de la FM, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. La participación ciudadana es fundamental, en este caso a través de Radio Briken, es elemental, bueno, pues contar con la presencia de nuestros oyentes, y eso lo pueden hacer todos los días a través de los diferentes espacios que le ofrecemos de participación, pero especialmente en la jornada de los jueves, porque los jueves es el momento en el que los oyentes tienen pues su voz, tienen lugar para plantear sus demandas, para realizar denuncia pública, para preguntar sobre situaciones concretas por las que quieran informarse, todo ello a través de este espacio y con siempre un invitado que corresponde pues precisamente a la corporación municipal, ya sea desde el gobierno local o desde el resto de formaciones que componen la corporación local. Hoy precisamente vamos a contar con el Grupo Municipal Popular, ya nos acompaña su portavoz, Manuel Toro, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y a todos los briqueños. Ya saben, por tanto, que nuestros oyentes tienen a partir de ahora ese momento para ponerse en contacto y para hacer pública pues todas sus peticiones, demandas o para simplemente solicitar información en torno a el trabajo que se viene desarrollando, por ejemplo, por parte del Grupo Municipal Popular, que es también uno de los objetos de este espacio, dar a conocer y difundir también ese trabajo que se desarrolla por parte de esta formación política. Vías de comunicación, pues los teléfonos de la radio, el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com, las redes sociales y casi que lo más sencillo es la línea WhatsApp, que vamos a recordar, es el 607-48-87-75. Vamos a quedarnos a continuación con los planteamientos y posicionamientos del Grupo Municipal Popular en torno a diferentes asuntos, y vamos además también a conocer el trabajo que se está llevando a cabo por este grupo pues en relación precisamente a las propuestas que se van a presentar y que se están trabajando ya de cara al próximo pleno, el próximo pleno del mes de enero, en este caso, bueno, pues probablemente el ordinario, el 30 de enero, ¿no?, que es el último martes de mes. Se van a plantear propuestas como, por ejemplo, la que se insta a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que de forma consensuada la Escuela de Artesanos proceda a que sea homologada en cuanto a obtener la titulación de maestro artesano de marroquinería. Una cuestión esta en la que, bueno, pues desde hace ya años se lleva trabajando, sí, y que se pretende impulsar ahora, ¿no? Sí, lógicamente desde que el gobierno popular estuvo sin duda en gobierno, y la anterior legislatura, pues tuvimos la decisión en aquellos entonces con Empiel, y posteriormente lo pasamos a los diferentes grupos políticos y se tomó la decisión de poner en funcionamiento y puesta en valor de lo que era la Escuela de Artesanos, que sin duda ya se debería de haber realizado esta opción hace muchísimos años, pero nunca es tarde, si lo ha dicho bueno, ¿no? Entonces, la verdad, desde que tomó la decisión y posteriormente se pasó con una decisión conjunta de todos los partidos, pues lógicamente es importante que nuestra gente, nuestra juventud, ¿no?, y nuestras personas también no jóvenes, pues sin duda estuvieran relacionados en la formación de nuestro sector, que es importantísimo. En cuanto a esto, pues sin duda presentamos este mes en el pleno de enero pues esta propuesta de acuerdo, que es estar sin duda a esa homologación de la titulación como maestro de artesano, que creemos que es fundamental. Esto también viene a partir de una visita que hace nuestro presidente provincial, Antonio Sanz, y delegado del gobierno. Estuvimos en el mes de diciembre también con otros compañeros, pues ahí donde pudo nuestro presidente provincial pues ver las instalaciones y el trabajo que se estaba llevando a cabo. Y bueno, y fue una demanda que nos hizo la propia asociación, en este caso Vía Piel, que representa a la Escuela de Artesanos, que por favor también nuestro grupo transmitiera de instar a la Consejería de Educación, que es la competente en esta área, pues que por parte de la Junta de Andalucía se tomara carta en el asunto para que esta homologación, sin duda, pues fuese un tema a sacar adelante, ¿no? Sin duda, también esta homologación, entiendo que si se llevara a buen fin por parte de la Consejería de Educación, pues también sería vital, porque nos abriría también una puerta a solicitar a la misma consejería pues una dotación económica para, sin duda, que fuese una aportación más a esta Escuela de Artesanos, porque ya, lógicamente, en el gobierno del Grupo Popular, pues, posteriormente también se ha seguido, hay una cantidad presupuestaria que el Ayuntamiento realiza a la Escuela de Artesanos, también con el objeto de que los cursos que se están llevando a cabo, pues, de alguna manera, fuese menor el pago que tengan que realizar los alumnos en este caso. Pero también creo, como digo, que es importantísimo que se involucrara la Consejería de Educación en este aspecto para plantear una dotación mayor y que diera, sin duda, más capacidad, no solamente al curso que se está llevando a cabo, porque también esta misma semana hablaba con un representante también de la escuela, donde me decía que también esta misma semana también se había puesto en valor el curso de costura. Todo lo que sea, sin duda, una formación siempre es importante, pero lo importante es que una vez que se haya terminado ese curso, que sin duda tiene que seguir formándose en las diferentes fábricas que se le están haciendo contratos, pero creo que es fundamental y importante que cuando se salga de esta formación sí llevase un título homologado, ¿no? Lo que no cabe duda es que desde la Escuela de Artesanos la formación es bastante completa y hace que, bueno, pues precisamente una persona pueda conocer todo lo que requiere, ¿no?, para trabajar en el sector de la marroquinería. Si bien lo único que faltaría sería esa homologación y, bueno, pues el que esa formación fuera reglada para que, bueno, pues una persona pudiera, ¿no?, trabajar en este caso con esa categoría, ¿no?, específica. Claro, no solamente en sí la homologación, ¿no?, pero lo importante también de cuando tú presentas, lógicamente, tu currículum en las diferentes empresas, tú estás acreditando, sin duda, esa formación que has obtenido durante X meses. Que es importante que esa formación siga durante no meses, sino años, ¿no? Pero, lógicamente, eso te da también una puesta en valor para que a la hora, sin duda, de ese contrato laboral, que sea un contrato laboral más equitativo y más real a la actualidad, ¿no? Porque, sin duda, como digo, la formación no se acaba solamente en ese curso, sino, lógicamente, seguirá en aquellas empresas que se siguen formando. Uh-huh. Es un aspecto importante y es lo que solicita el Grupo Popular. Sin duda, nosotros, igual que presentamos esta moción en el Pleno de Ubrique, ya nuestros compañeros en la Diputación han presentado esta moción y, curiosamente, solamente fue el Grupo Popular quien votó a favor de esta moción y obtuvimos los votos en contra del Partido Socialista, también de otros partidos, la abstención de Izquierda Unida, Podemos y otros. Para nosotros, pues, sin duda, creemos que se adhieran otros partidos políticos en la localidad, porque creemos que es fundamental el seguir, sin duda, dotando de mejores instalaciones y de más presupuesto de la consejería en este tema tan importante como es el sector de la piel. La moción que se presentaría en el pleno de enero, como decíamos, llegaría por parte del Grupo Municipal Popular, no de manera conjunta, ¿no? No, ahora mismo nosotros no estamos abiertos, lógicamente presentamos la moción hoy precisamente por escrito en el registro de entrada y nosotros lógicamente estamos abiertos si algún otro partido político pues tuviera por la labor de adherirse a nuestra moción y nosotros sin duda pues daríamos puertas abiertas a que hubiese más apoyo de otros partidos políticos. Pues hay que también esa posibilidad, ¿no?, en torno a lo que es el trabajo que se está desarrollando por parte del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Más cuestiones que querías tratar y que pasan por plantear, ¿no?, precisamente las demandas que llegan por parte de la ciudadanía hasta el Grupo Municipal Popular y las soluciones, ¿no?, que se están estudiando por parte de la formación y, en principio, bueno, pues hacerlas públicas aquí también a través de Cosas de Todos. Sí, no, nosotros lógicamente agradecemos sin duda pues la colaboración que nos siguen dando muchísimos vecinos también. Uno nos los comentan en conversaciones por la calle, también tenemos abierta nuestra sede, van vecinos que sin duda también nos dan sus quejas y sus sugerencias, lógicamente nosotros agradecemos que nos den esas sugerencias y quejas, pues, y también su confianza por trasladarse a nuestra sede, que están las puertas abiertas. Hay vecinos que nos comentaban, y además ya lo comenté anteriormente en el pleno, que solicitábamos que vecinos de la calle Jazmín, por aquella zona, se nos dijo que por parte del ayuntamiento se estaba actuando. Sé que se ha actuado, y así me lo han comentado los vecinos, que han hecho una limpieza que normalmente se hacía por aquella zona, pero aquello, los vecinos me siguen diciendo, un vecino de aquella zona, que pues hay un muro que está totalmente, que se está desplazando hacia la calle y que realmente pues no se ha hecho, diríamos, una limpieza a fondo por aquella zona y nos han transmitido para que por favor pasemos a esta información al grupo municipal y que sin duda lo plantearemos en el pleno del día 30. Asimismo también nos comentaron también el problema de iluminación por aquella zona también, la barriada 18 de julio, que está falta también de en aquella calle, que no hay muy poca iluminación, y nos han dicho que por favor transmitamos al equipo del gobierno, bueno, que sin duda es una zona que está a falta de inversiones y mejoras por toda aquella zona. Como también asimismo por vecinos de la calle Doctor Reguera León también nos han transmitido que hay diferentes, muy poca iluminación en aquella zona, que creo que son dos luces totalmente las que hay. Y en este aspecto, pues, sin duda el equipo de gobierno, pues, igual que hicimos nosotros con una subvención que logramos a través del IEDT, que fueron casi 500.000 euros, y mejoramos mucho la iluminación en muchas calles de Urique. Creo que todavía hay muchísimas zonas, independientemente de esta que he comentado, que están por mejorar, ¿no? Y en ese aspecto, el equipo de gobierno actual tiene que hacer inversiones importantes. Bueno, pues son cuestiones dentro de lo que es el ámbito de la iluminación en nuestro municipio, que son asuntos que plantean los ciudadanos, como decíamos, al Grupo Municipal Popular, y querías hacer público, no sé si otras cuestiones más dentro de ese mismo marco. Bueno, sí, en ese aspecto vamos a seguir con una línea de, lógicamente, política de trabajo, que ya lo habíamos comentado. Ya el año pasado, en el mes de junio o julio, quisimos hacer una cuestión. Bueno, ya presentamos en este aspecto, que es sobre la carretera A373. Creo que es un aspecto que la Junta de Andalucía tiene olvidado totalmente, la carretera del hotel hacia el Mojón. Está, como hemos dicho ya muchísimas veces, está en tercermundista esa carretera, y no solamente la carretera 373, que no solamente termina en el Mojón, sino la carretera que lógicamente va hacia Corte, que vamos, parece del ciclo pasado, ¿no? No entendemos cómo en este aspecto el Grupo Popular ya han sido casi dos iniciativas que se han presentado en el Parlamento de la Junta de Andalucía, que hemos transmitido el Grupo Popular de Urique, pues el mal estado de conservación, no de conservación, porque eso no se parece a una carretera, ¿no? Que esos son todos hoyos, el asfaltado está totalmente, no hay asfalto. La verdad es que es una pena que tengamos nosotros, Urique, una carretera de aquí al Mojón y del Mojón a Corte en tan mal estado. Como digo, se han presentado dos iniciativas parlamentarias en el Parlamento andaluz, y vamos a seguir trabajando en este aspecto. Y para ello también, pues esta misma semana hemos empezado a llamar a diferentes colectivos, por alguna forma también, porque es una demanda no solamente del Grupo Popular, es una demanda de todo el pueblo de Urique, en el aspecto de que son muchos los ubriqueños que vamos por esta carretera, y lo único que solicitamos de una vez por todas, bueno, que la Junta de Andalucía nos lo ha puesto en los presupuestos del año 2018, que así intentamos de que en el presupuesto del 2019, lo mismo que Gaucín Manilva, la Junta de Andalucía, se ha preocupado y ha dotado económicamente de un presupuesto de 6,5 millones de euros, bueno, que Urique también, sin duda, necesita de una cuestión tan importante, que se nos dote económicamente porque tenemos las mismas necesidades que otros vecinos de la sierra, ¿no? Porque realmente eso daría también lugar, lógicamente, no una mejoría para Ubrique, sino para la sierra en conjunto, ¿no? Porque sería una entrada de turismo importante y la verdad esa carretera no está ni para conducción y en ese aspecto vamos a seguir, lógicamente, trabajando, ¿no? Vamos a, como digo, a seguir una línea de trabajo con colectivos para buscar el apoyo de colectivos y asociaciones en este aspecto y, de alguna forma, para ir más apoyado para luchar en conjunto que la Junta de Andalucía, de una vez por todas, se acuerde de Ubrique, ¿no? Son las 12:30, tienes otros asuntos más que tratar, ¿no? Dentro de esa información en torno al trabajo del Grupo Municipal Popular, vamos a abordar si te parece, pero podríamos ir dando paso a las preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes y que, bueno, pues ya en cierto modo se nos van acumulando algunas de ellas, así que vamos a ir dándole salida y recuerden nuestros oyentes que, bueno, están a tiempo para realizar todas las preguntas que deseen en torno a este espacio, a cosa de todos. Vamos a intentar resolverlas. Un oyente, hola, quisiera saber cómo se puede solucionar un problema que nos va a contar. Dice, en el casco antiguo, en la zona del depósito de agua, se ponen, bueno, pues, dicen niñato, entre comillas, ¿no? Dicen personas a soltar perros de raza peligrosa y sin bozal, también lo hacen en la zona del Caracol, en la calle Tajo. Dice que los vecinos están asustados de que a algún niño le pueda ocurrir algo. La policía sabe quiénes son, pero dice que no hace falta denunciar. Se ve el perro con su dueño. Aparte, dicen que no limpian, evidentemente, los restos, los excrementos caninos que van dejando por la calle. Y que dice este oyente que la mitad, según indica él, pues no tienen ni los papeles, ¿no?, que hay que tener de razas peligrosas y demás. Y bueno, pues quiere saber por qué no se hace nada al respecto, ¿no? Bueno, nosotros vamos a pedir también responsabilidad al equipo de gobierno actual, pero sin duda también preocuparnos por esa situación. Vamos a trasladar al equipo de gobierno esta consulta que hace este vecino en el pleno y en las comisiones informativas que se iniciará la semana que viene. Ya trasladamos, porque nos lo hizo un vecino también en anteriores meses, porque nos trasladó en aquella zona que el depósito de Cornicabra pues estaba totalmente pintado, no estaba aquello en sus condiciones. ¿Pintada, no te refieres? Sí, había pintada en el depósito y la verdad es que daba una malísima imagen. Y trasladamos al equipo de gobierno, se pintó, entonces vamos a trasladar sin duda esta queja que hace este vecino en el casco antiguo, en el depósito, porque el ayuntamiento tiene responsabilidad en llevar un control y además se ha llevado siempre precisamente en cuestiones de perro peligroso. Tiene una responsabilidad por parte del ayuntamiento en llevar este control que siempre se ha llevado y que, lógicamente, más aún en este tipo de perros que son de alguna manera peligrosos y que tienen que llevar su control, ¿no? Porque no pasa nada hasta que pasa. Claro, y un registro de animales de raza peligrosa, ¿no? Bueno, un registro de animales de compañía en general, en realidad, ¿no? Pero específicamente también. Y el problema que decía el vecino es que la mitad, bueno, pues no figuran, no constan, ¿no? Son ilegales, no figuran en ese registro, no tienen papeles. Sí, no, es que lógicamente también, si como dice el vecino, ha trasladado a la información al ayuntamiento, lógicamente, pues tanto el ayuntamiento como la fuerza y cuerpo de seguridad en este aspecto, aquellos policías que son de medio ambiente tienen responsabilidad de llevar este control, porque esos perros deben de estar en un registro de animales peligrosos y lógicamente deben de llevar su bozal y los pertinentes obligaciones que lleva el usuario cuando lleve este tipo de animal. Uh-huh. Yo he anotado y lo pasaré, transmitiré esta consulta al equipo de Gwen. Más preguntas en este caso para cosas de todo. Un oyente quiere saber qué pasa con la barriada de Mirasierra. Dice que, según él, está hecho un asco. Dice que ni rampa, ni acera, ni tampoco la plazoleta, donde se han visto afectados por problemas de salubridad, por la aparición de ratas y, bueno, pues los restos caninos también y demás. Sí, en este aspecto nosotros, con esa asociación, anteriormente llegamos a un acuerdo que hay que seguir trabajando en la barriada de Mirasierra. Hicimos a través de una subvención que recibimos, el tema de una rampa. Aquello fue el inicio de las obras que había que hacer de mejora en esa zona, pero lógicamente ahí se necesita una inversión importante en cuanto a no solamente a la salubridad que tú me comentas, sino al tema de jardines, al tema de asfaltado, porque aquella zona no está en sus mejores condiciones, iluminación. Y ya trasladamos nosotros en anteriores plenos, porque nos transmitieron los vecinos de la barriada de Mirasierra, bueno, el aspecto de aquella zona, y se lo comentamos al equipo de gobierno que en este aspecto tenían que invertir. Sí, fue la última barriada que mantuvimos de asociaciones, estuvimos presentes, y ahí también se hizo referencia que el ayuntamiento en este aspecto creo que tenía planteado alguna inversión. No recuerdo exactamente ahora mismo, pero sin duda es una asociación que necesita de muchas mejoras. Lógicamente vamos a transmitir también la queja que nos hacen los vecinos de esa zona. Vale. Luego, esta pregunta no va dirigida al invitado de hoy, pero en cualquier caso nosotros formulamos todas las preguntas. Dice, quisiera decirle al alcaldesa o al concejal de cementerio que me parece una tasa o cuantía algo elevada o abusiva, los 70 euros, por hacer un traslado de un nicho a otro, y más siendo en el mismo cementerio, que no hay que trasladar al difunto a otro cementerio. Y bueno, pues se queja un poco del coste de las tasas para realizar traslado de nicho. Voy a transmitirlo porque ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era la tasa en ese aspecto, pero muchas veces hay que mirar, haciendo referencia a este tema que tú haces, ¿no? Pues muchas veces tenemos que mirar, y no lo miramos casi todo, cuando hacemos un contrato con las diferentes compañías de deceso, no leemos la letra pequeña, ¿no? Y muchas veces observamos cuando hay pasa cualquier fallecimiento, ¿no? Lo que nos cubre y lo que no. Exactamente, es que hay muchas veces cuestiones que tienen la obligación la misma compañía de una serie de servicios que tenemos contratados, pero que no estamos informados. Y pienso que había que leer también los diferentes convenios que tú realizas con la compañía correspondiente. En leer, porque muchos de los servicios que nosotros solicitamos al ayuntamiento están incluidos en esa póliza de deceso, ¿eh? Y al final pues no habría que pagar muchos de los gastos que al final se originan. Es una cuestión que... Bueno, también está el caso de personas que no puedan tener ningún tipo de contrato con ninguna también compañía. Que puede ser este, ¿no? Hay personas que no están de acuerdo con ese tipo de póliza y surgen esa serie de gastos. Bueno, cualquier cosa se queja del coste elevado, ¿no? 70 euros por cambiar difunto de nicho. La pregunta continuaba. Decía que vamos a completarla, ¿no? Que ya la hemos planteado. Y la respuesta dice que no lo veía bien que se cobrara una cuantía tan abusiva cuando un oficial de albañilería cobra 15 euros la hora y un peón 9 euros, por lo que comentaba es que además la actuación no llevaba más de una hora. Y era una cuantía abusiva la que te cobraban, ¿no? Bueno, pues ahí quedan esa comparativa, ¿no? que realiza el oyente en este caso. Bueno, los trabajadores que están allí tienen su sueldo y no tienen por qué cobrar nada. Es decir, el trabajador tiene un salario y un coste de seguridad social, está trabajando en el ayuntamiento, y el trabajador que está en situ no debe de cobrar ningún coste alguno. Bueno, por concluir, ¿no? Porque continúa la intervención de este oyente, lo que solicita simplemente al equipo de gobierno o a la oposición el que se pueda instar a bajar esa tasa. Lo he anotado para hacer la referencia. Bueno, y una cuestión que plantea aquí un oyente de enjundia, como se suele decir, ¿no? De importancia. Dice, voy a leer textualmente, todos sabemos que Ubrique vive de la piel. Y también todos conocemos y hemos conocido a petaqueros trabajando de 8 a 8 sin seguro y cobrando 600 o 700 euros al mes. Eso ha sido así siempre en Ubrique. ¿Qué hacéis los grupos políticos para luchar contra esta explotación laboral conocida por todos a gritos? ¿Temen los políticos a los empresarios o simplemente que tienen una buena relación con ellos y no quieren molestarlo? Es lo que pregunta. No, es decir, bajo la responsabilidad de cada uno, uno hace todo lo que cree conveniente en este tema. Esta referencia que hace, lógicamente, es una obligación de todo el pueblo de Ubrique y también de los políticos. Yo, cuando he estado gobernando, he tenido relaciones tanto con el trabajador como con el empresario. En este tema es una cuestión de toda la localidad, ¿no? Yo nunca me he casado cuando he estado alcalde. Gracias a Dios no le debo favor a nadie, porque he intentado ser sin duda responsable en mi trabajo, pero esta es una cuestión que está relacionada con toda la población de Ubrique. Primero, que no se debe permitir que un empresario no tenga ni asegurado ni con el coste económico que corresponde a un trabajador. En ese aspecto yo tengo claro que en esta hay mucho que hacer todavía. Sin duda, la importancia que los trabajadores de las diferentes marcas que están entrando sí están llevando a cabo unos contratos y unos salarios en mejores condiciones, pero sin duda es un tema importante que es un trabajo que queda por hacer. Yo, gracias a Dios, con este aspecto no. Como digo, he mantenido la misma relación con uno, cuando uno ha sido alcalde, he mantenido la misma relación con los trabajadores que con los empresarios. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión que plantea el oyente. Escuela de Artesano. Hablábamos antes de esa moción que va a presentar el Partido Popular en pleno. Y aquí un oyente que dice que ¿por qué hay que pagar para dar el curso en la Escuela de Artesano? ¿Que quién se lucra de ese dinero? Además, dice él que las piezas que se hacen las venden y que ¿por qué hay que pagar para un oficio que, bueno, pues se perderá? Dice él. Bueno, en este aspecto, cuando el equipo de gobierno anterior estábamos con el tema de la escuela artesano, el ayuntamiento pasa una subvención, no sé si era exactamente de 40 y tantos mil euros, que es lo que he hecho antes de referencia. El objeto de que el ayuntamiento pague esos 40.000 euros es sin duda para que los cursos costaran menos, porque la decisión del coste de que los cursos sean pagados es de la asociación. La asociación tenía por norma el poner un coste, creo que eran 60 euros la cuota, pero en este caso el ayuntamiento, si no apoyara con esa subvención que hacía, el coste era mayor. Dentro de esa subvención que hace el ayuntamiento, se atribuye una parte a que el curso sea menor y también, de alguna forma, para el coste de otros gastos de mantenimiento de la propia escuela de artesanos, que independientemente, pues, los diferentes empresarios aportarán también, lógicamente, en esa escuela. Bueno, pues se queda esa cuestión también. No, el objeto es que va en referencia a lo que hemos hablado anteriormente. El tema de la homologación, lo que estamos tratando es que primero esté acreditado con esa homologación y que en este caso la propia Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, ponga una dotación económica importante para que ese curso no debiese de estar pagado. Sería lo lógico. El aspecto en cuanto al tema de esto es no solamente ahora mismo la homologación, sino que la Junta de Andalucía, como puede hacer en otros cursos de formación, tenga una dotación económica. Más cuestiones. Iluminación. Hacía referencia antes a las peticiones que de manera particular los vecinos llevaban al Grupo Municipal Popular en torno a iluminación en diferentes localizaciones, ¿no?, de nuestro municipio. Pues aquí un oyente dice iluminación, sobre todo en la calle Patacabra. Dice que de tres farolas que tiene en la calle solo funciona una y además de manera intermitente. Dice que los vecinos ya han dado parte al ayuntamiento, pero que llevan así meses. Calle Patacabra. Pasamos también la información porque, lógicamente, es una zona también que falta de iluminación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una cuestión que ya hemos comentado, ¿qué pasa con la carretera Ubrique-Gaucín? Esto uh-huh. va de mal en peor y ya dice que se han bueno, pues provocado averías en los vehículos provocadas por el mal estado de la carretera, ¿no? Y bueno, pues denuncia un poco la situación. Sí, no, esas, como digo, ya son dos iniciativas parlamentarias que hemos hecho y vamos a seguir, lógicamente, porque Ubrique necesita que tenga una carretera de comunicación hacia la costa y esté en perfectas condiciones y no en las condiciones que está tercermundista, ¿no? Uh-huh. Pero también haciendo un poco referencia a lo que me ha dicho el sector de la piel, ¿no? El sector de la piel, estoy dándole vuelta, ¿no? Es un tema vital, ¿no? Y yo, por ejemplo, en cuestiones familiares, hay muchos petaqueros que han formado, sin duda, a muchos de sus hijos, que hoy están, gracias a Dios, trabajando fuera de Ubrique, porque el sector de la piel, como digo, había que ahondar en un tema tan importante como el sector de la piel, porque eso lo sabemos todo de toda la vida de Dios, ¿no? Pero es un conjunto del pueblo, de los políticos, bueno, que no se deba de permitir, porque hay también medios a través de inspecciones de la Seguridad Social que se deben de denunciar. Y, pues, vamos, yo no solamente familiares que tengo, que han terminado una formación académica y no están en Ubrique, están trabajando también fuera de Ubrique buscándose la vida. En ese aspecto, una cuestión, como digo, las marcas de alguna forma están exigiendo que del sector empresarial, pues todos los contratos sean con sus horas, con su contrato adecuado. Y hay que seguir luchando en este aspecto, ¿no? Y quizás las marcas que han venido, pues están exigiendo un poco más de control en echar las 8 horas y en tener un sueldo adecuado a unas circunstancias actuales. Es un tema que sin duda hay que seguir trabajando y también, no solamente un aspecto que yo he hecho muchas veces referencia, y el Grupo Popular también, que Ubrique no debería de vivir solamente del monocultivo. Tenemos que emprender tarde o temprano de cara a que estas marcas, Dios los quiera, o el trabajo que hay en Ubrique siga, pero que mañana pueden estar también en otro lugar. Entonces tenemos que ir buscando otras alternativas empresariales y sin duda también pues hay muchísima juventud, hay un índice alto de paro y hay muchísima juventud que, bueno, por esos costes laborales y sueldos pues no están por la labor de introducirse en el sector de la piel. Hay que seguir un tema que hay que seguir trabajando serio, ¿no? Y involucrarse en este caso, sindicatos. En esta parte también juega el que haya una labor por parte de los sindicatos del día a día. Sabemos que los sindicatos han realizado un trabajo importante. Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer en este aspecto porque, lógicamente, lo que no se debe permitir es que un empresario pues no tenga con su contrato adecuado y con su salario lógicos que debe de cobrar. Bueno, lo que hay muchos aspectos muy de difícil comprensión en torno al sector, todos los conocemos, aspectos, ¿no? Se entiende como un sector que pueda tener más de 3.000 trabajadores, no cuente con un sindicato activo en el ámbito de la piel. Son cosas que no se pueden entender, por ejemplo, ¿no? También estamos hablando de relaciones laborales en las que, bueno, pues empresarios y sindicatos son los que tienen que determinar y corregir esas situaciones. Pero también, evidentemente, que es lo que reclamaba el oyente, hay un papel de la administración ahí. Sí, sí, no está lógico. Es lógico que... Y tiene que existir, además. Que, bueno, ahora mismo... Otros hemos tenido otras posibilidades de gobierno, ahora la tienen otros, y en ese aspecto, pues, también lo hemos demandado porque quizás anteriormente, hace bastantes años, se llevaba una serie de reuniones con el sector de la piel, que, bueno, desaparecieron un poco del mapa y ahí... Todas esas cosas sí eran impulsadas papel, por quien eran impulsadas. Sí, claro. Ahí había un papel fundamental, ¿no? Y además, en esas reuniones, pues, estaba implicado... empresarios, sindicatos, Junta de Andalucía... La tripartita, ¿no te refieres? Sí, la mesa tripartita. Bueno, esa mesa tripartita, pues al final se hablaron muchas cosas y no se consiguieron. Algo se consiguió, pero sin duda es la cuestión cuando llega un convenio colectivo del sector de la piel. No es importante solamente en el incremento salarial, porque ahí lo que se luchaba y se comentaba era en formalizar contratos con más fijos, ¿no? Porque tú, lógicamente, es importante ese contrato laboral con incremento en el convenio colectivo, pero ahí lo que tenía, lo que se debería siempre de ir buscando era un planteamiento de fijeza, ¿no? De antigüedad. Esa mesa tripartita, que la recordamos con nostalgia, llegó a abordar de manera directa el tema de la economía sumergida con un informe, con un estudio de la realidad ubriqueña, llegó a determinar determinadas acciones que se podían emprender, pero ahí se quedó. Ahí se quedó. En fin, vamos con otras cuestiones, ¿no?, que también nos demandan los oyentes. Te lo digo porque este es un tema de debate. Sí, no, un tema... En fin, importante, vamos con... un tema importante porque son de lo que vivimos en Ubrique, ¿no? Carretera Gaucín, un oyente quiere preguntar al señor Toro si no considera que el gasto que se hizo en su día con los aparcamientos de bicis fue o no un gasto innecesario debido al uso que se le dio. El gasto en aquella fecha, no recuerdo si fueron 45.000 euros, era en gobierno del PA, hace ya bastante tiempo, y no fue una dotación económica del ayuntamiento, sino una subvención de la Diputación. Es decir, fue un dinero que se consiguió a través de la Diputación de Cádiz y no fue una dotación económica presupuestaria de Ubrique, sino de la Diputación. Pero vamos, igual, importante, ¿no? Lo que sí, pues la verdad que ya no tuvo mucho efecto. No tuvo. La intención era el tema de la bici, pero realmente no tuvo mucho efecto aquello. No, coincide entonces, ¿no?, con el oyente. Sí, no, hay que, lógicamente, lo importante, igual que es la vida, se cometen errores y aciertos. Intentas hacer las cosas con la mejor opción, pero también hay que admitir que también se cometen errores y aciertos. Vale, un oyente quiere mostrar su malestar por un problema que se da con frecuencia en muchos establecimientos hoteleros. No solo ocupan la vía con veladores, que sí lo tienen permitido igualmente, ¿no?, sino que además ocupan la acera con mesas altas, sillas, cajas, haciendo que los peatones tengan que invadir la calzada con el peligro de ser atropellados. Comenta que ya esta práctica habitual ha sido en muchas ocasiones puesta en conocimiento, pero que desde el ayuntamiento no se llama la atención al propietario por ocupación de vía pública. Sí, también lo he notado porque ya en este tema se había trabajado también anteriormente en el tema de una ordenanza fiscal y reguladora en este aspecto. Lo consultamos, lo voy a consultar de nuevo en este pleno, porque en anteriores plenos se dijo que se estaba trabajando también sobre este aspecto, para que iban a mantener reuniones con los diferentes bares y restaurantes para ver exactamente el trabajo que han realizado, porque la verdad sigue siendo un problema importante y que hay que subsanar, y no solamente en zona concreta, sino en toda la zona de la población de Ubrique. Estábamos hablando del sector, ¿no? Y bueno, vuelve el oyente. Es que no todo lo que dice pues no se puede replicar de ninguna manera. El oyente comenta que aunque los políticos que nos gobiernan no tengan potestad para evitar la explotación laboral que sufre nuestro municipio, sí que podrían al menos apoyar a los trabajadores en este sentido y no ser tan benévolos con aquellos empresarios que tienen a sus trabajadores en condiciones tercermundistas y en algunos casos en situaciones de auténtica esclavitud, que muestren más su apoyo por los trabajadores, al menos públicamente. Y bueno, pues bueno, se repasó ahí. Yo públicamente no he estado con nadie, ¿no? Porque ahora mismo yo he terminado, por ejemplo, la política, y si hubiese hecho favores estaría colocado en alguna empresa. Hoy no, hoy terminé mi paro, estoy cobrando la ayuda, y como no debía favores a nadie, intento buscarme la vida por un lado o por otro. Sí me han hecho ofertas, la verdad me han hecho ofertas y no me han interesado por las condiciones. Entonces, estoy en tema de la oposición, trabajando ahora en mi partido político, y no estoy enchufado ni estoy colocado en ningún sitio. Si hubiese hecho favores anteriores, pues posiblemente estaría con un contrato laboral y trabajando, y estoy dedicándome a mi familia, e intento, lógicamente, en ese tema, cuando uno ha sido alcalde, es alcalde de todo el pueblo, no solo de empresarios. Y lógicamente tengo en ese aspecto mi conciencia tranquila de que en este tema hay que seguir trabajando y mucho. Bueno, ¿por qué sigue sin hacer nada contra los narcotraficantes del pueblo? Dice que está plagado de puntos de venta y la policía local y Guardia Civil lo saben y no se hace nada. Dice Caldereto, Lian Champó, Algarrobal, en el Polletón, en casas particulares y en otros lugares más. Y bueno, pues indícanos esa problemática que existe en el municipio, según el oyente. Bueno, no sé si este será el mismo oyente y, lógicamente, cuando cada vez que me lo ha trasladado, lo he trasladado al ayuntamiento, que tiene, lógicamente, la responsabilidad de gobierno en un tema tan importante como este. Pero no solamente, bueno, mi obligación también como la oposición, pero también he trasladado a otras instituciones pues lo que en este caso me está trasladando de nuevo este tema. Es un tema muy serio y que repercute, lógicamente, en toda la localidad y así también se lo he trasladado al equipo de gobierno actual para que en este tema tan importante y vital, pues ellos, lógicamente, hagan el ejercicio de todas las responsabilidades y de hablar con todas las distintas administraciones en este aspecto tan, tan vital, porque todos tenemos hijos y es un gran problema, ¿no? Aspectos más concretos. Un oyente pide solución a la pasarela metálica, dice, ya que ahora con la lluvia resbala. Pasarela metálica que, bueno, ha sido también motivo en varias ocasiones, ¿no?, de queja por parte de los oyentes. Sí, pasaré esta información al ayuntamiento para que busque una solución a este tema, ¿no? Y otra pregunta que, bueno, me plantea un oyente. ¿Por qué mi coche paga 136 euros con un motor de 120 caballos y en la Huerta Benamahoma el mismo paga 90? No lo sé, lo mismo. Es decir, tendría que ver... Este tema va por el tema de caballaje y ahora mismo, pues... El mismo coche. Bueno, la diferencia de tasa de impuestos, ¿no? La tasa de tracción mecánica, creo que es, ¿no? El impuesto, ¿cómo se llama? De vehículo. En Ubrique, bueno, pues se paga esa cantidad y es una cantidad menor en la Vuelta de Benamahoma, en esta otra localidad. Bueno. Sí, no, lógicamente en todas las diferentes localidades... Cada uno plantea las diferentes cuestiones de tributos locales y tasas en este aspecto, pues precisamente cuando se tomaba en aspectos anteriores, en legislatura anterior, en ese aspecto siempre se miraba un poco también la relación de otros tributos en toda la provincia de Cádiz. La Cámara de Comercio sacaba información en este aspecto y siempre ubique en las cuestión media de todos los impuestos estaba de los 40 y tantos de la provincia en el medio. Habrá unos que estarán más altos y otros más bajos. Nosotros en el medio, dice, ¿no? Vale. Pues de momento no hay más planteamiento por parte de los oyentes. Vamos a repasar por aquí rápidamente. Sí que hay alguna pregunta nueva que acaban de llegar, vamos a formularla. Me gustaría que ampliara la información sobre la intervención del Ayuntamiento de Ubrique por parte de Hacienda y si el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha dicho algo. Bueno, realmente a través de los diferentes espacios de Radio Ubrique sí que se ha dado esta temática, ¿no? El Grupo Municipal Popular dio una rueda de prensa al respecto. Luego, además, también la alcaldesa intervino en Antena para plantear también esta misma cuestión. Y este oyente, bueno, pues solicita además la información. Pues sí, se lo agradezco este... En este aspecto importante, porque claro, salió Ubrique en los medios de comunicación escritos. Cuando a mí me pasa la información y veo esa información, lógicamente, me llama la atención que Ubrique, dentro de lo que es el Ministerio de Hacienda, pues de los 25 ayuntamientos de la provincia, se decía en los medios de comunicación escritos del país, el Diario de Cádiz, que había 25 ayuntamientos donde se le iba a intervenir. Pues lógicamente, pues nos llama la atención que salga Ubrique en este aspecto. Esa información, cuando yo doy las ruedas de prensa, porque me llaman también diferentes medios en ese aspecto, y doy la información que nos llama la atención de que el Ministerio pues haya planteado que Ubrique pues se ponía que se intervendría. Lógicamente, esa rueda de prensa la di el lunes y desde el día 5 de enero hasta la fecha el ayuntamiento no nos había comentado ninguna información a los portavoces del objeto de por qué se ha recibido un escrito del Ministerio. En esa misma rueda de prensa informo que posteriormente me pondría en contacto para buscar más información. Hay que ser serio en este tema y, independientemente de que comenté esta noticia, que como otros partidos políticos había hecho referencia, sí llamo a intervención y me comentan, bueno, de que se ha recibido un escrito del Ministerio donde no se interviene el Ayuntamiento, sino que se hace referencia a que el trimestre del año 2016 no se había llevado a cabo perfectamente los pagos que... A proveedores. Porque cuando el Ayuntamiento se adhiere a esa regla de gasto con el Ministerio, tiene una serie de requisitos de pago a proveedores, equilibrio de estabilidad... Unos plazos para cumplir. Unos plazos, sí. Y entonces se ve que en el cuarto trimestre del año 2016 no se había llevado a pago a proveedores como se debería de haber llevado. Eso es un control que lleva muy exhaustivamente el Ministerio, no ahora, sino anteriormente, lógicamente, y se ve que esa es la información que me pasa el interventor en una conversación telefónica que tengo que pasar al Ayuntamiento para solicitarle concretamente que me dé ese escrito. Me comentan que posteriormente ese tema se va a subsanar y por lo cual quedaría todo solucionado. Entiendo que, lógicamente, una noticia de esta índole pues nos llama la atención no solamente a los portavoces que deben de hacer un seguimiento del equipo de gobierno, sino a todo aquel ciudadano que, lógicamente, ha leído esa información. Bueno, pues se queda también esa cuestión que solicitaba un oyente. Buenas tardes. En el programa anterior hice saber a la alcaldesa que en la avenida parlamentaria circulan los vehículos a gran velocidad. Además, añadir el agravante que a ciertas horas circulan en dirección contraria. Me gustaría que se pusiera alguna medida para paliar esta situación. Dice la oyente que la alcaldesa, según su interpretación, no le dio importancia y, bueno, pues ella considera que realmente la tiene. Sí, no, todo el tema de circulación es importante, ¿no? Porque, lógicamente, además en esa zona también, la avenida parlamentaria, con el gran problema, no solamente que en la avenida parlamentaria, sino en muchas calles y zonas de la población de Ubrique donde los vehículos van a gran velocidad. Es importantísimo y hay que tenerle, sin duda, y tomarle la importancia en este aspecto y además que es un problema y bastante gordo todavía por solucionar el tema de la circulación y aparcamientos en la localidad. Al mismo hilo, no sé si el mismo otro oyente, imagino, dice: hola, quería comentar que vivo en la avenida Parlamentarios, todos los días pasa un coche en dirección contraria sobre las 6:30 de la mañana. ¿En dirección contraria? En dirección contraria. No había era lo que manifestaba del riego, ¿no?, que decía el oyente de ahí, que se quejaba. Sí. Bueno, 6:30 de la mañana, todas las mañanas pasa, dice que pasa para abajo y quería que vigilaran esa zona sobre esa hora, ya que algún día, bueno, pues pasará algo grave, ¿no? No, que el coche de la circulación, ¿no?, en dirección contraria, eso todavía muchísimo más grave porque, lógicamente, se puede encontrar con otro vehículo en esa misma dirección y, de verdad, no entiendo porque está perfectamente señalizado de que no se puede coger en dirección contraria en esa zona, precisamente en esta calle. Si pasa la misma persona todas las mañanas, a las 6:30 de la mañana, en dirección contraria, está claro que... Algo... Pues nada... Vamos con más cuestiones. Se debería coger la matrícula para saber exactamente quién. Bueno, ahí queda, ¿no? Ese planteamiento también que llega por parte Pero es importante que también la policía local en este aspecto esté también informado, se le va a informar para que, lógicamente, si pasa esa misma hora, pues que tenga controlado. Un oyente pide algún mantenimiento en el puente de madera. Dice que con el agua se está pudriendo. Mantenimiento de madera, ¿de qué zona? No sé si es el puente de los cuatro ojos. Sí, la pasarela, ojos. Eso sí, exactamente, pasarela, es lo que me ha venido a mí a la cabeza, la pasarela, ¿no?, del puente de los cuatro ojos que es de madera. Y claro, requerirá de un mantenimiento también. Pasa, sí, lo estoy anotando. Esto no es... Hay que hacer inversiones en aquella zona también, no solamente esa, sino allí hay también por subsanar el tema de la... No sé el equipo de gobierno, porque en este aspecto no nos ha informado, pero allí hay el tema de las 46 viviendas que hay que solucionar también. Es un tema importante y, bueno, a colación de esta pregunta también tomo notas para pasar la consulta al equipo de gobierno actual en qué trabajo se realiza en cuanto a regularizar la vivienda de las 46 viviendas de aquella zona, de Cotomulera. Pues 16 preguntas de momento que hemos recibido por parte de nuestros oyentes hasta justo la 1 y 5 minutos que son ahora. Y aquí, bueno, pues si te parece, nos vamos a quedar, ¿vale? No sé si quieres comentar algo, otra cuestión más, ¿no? Antes de finalizar el espacio de hoy, cosa de todo. Todavía nos queda tiempo, si es el caso, para, bueno, pues hablar de otras cuestiones que tenías pendiente, ¿no? En cuanto al trabajo del Grupo Municipal Popular. Sí, no, otra serie de las consultas que realizaremos también en el Pleno, que creemos que también es importante y ya. Lo hicimos al principio de la legislatura, entendíamos que tenían que tener un espacio de tiempo para que diera tiempo a trabajar en este aspecto, pero todavía pues tenemos el tema ahí de Tabernas, que no se ha hecho absolutamente nada, sigue en las mismas condiciones el tema del campamento de Tabernas, que habrá que buscarle una solución a cuál sería la solución o viabilidad para aquella zona. Asimismo también vamos a consultar qué trabajo se ha hecho en el tema de la Comunidad de Hábitat Rural, que sigue cerrado, y hasta la fecha de hoy pues no nos han comentado qué trabajo se está realizando. También el tema del puente del Realejo, también. Bueno, aquello sigue, el puente sigue en el estado ruinoso que está, y hay que buscar una inversión a ver al final quién tiene la responsabilidad, porque ahí se veía que el ayuntamiento, la consejería, el medio ambiente. Es un tema que también vamos a hacer consultas de ver qué trabajo se está llevando a cabo. El tema también de campamento juvenil. Entendemos que ahí se llegó a un acuerdo con la asociación de Boy Scout. Nosotros solicitamos, bueno, que el campamento, ya que se le había dado utilidad a través del Boy Scout, pero que también se diera utilidad a las diferentes asociaciones, colectivos, colegios, y hasta la fecha no tenemos información de que se haya abierto la utilización del campamento juvenil a esos colectivos. También queremos consultar, porque por parte del equipo de gobierno se informó un inicio sobre el tema de la calzada romana, que se habían hecho una cata también sobre ese aspecto. Queremos buscar información a ver qué trabajo se está haciendo y qué se plantea para solucionar el tema de inversión y el trabajo que se está haciendo sobre esas catas que se han hecho en la calzada romana, como también el tema de el camino de Benocá, a ver qué solución final se concreta para aquella zona, lo que sería la calzada romana, como el tema de la del camino de Benocá. Otro también de los aspectos que queremos consultar es el tema de los distintos caminos rurales, a ver si se están haciendo gestiones a través de las diferentes consejerías para aquello importe de dotación económica para seguir mejorando pues todos los caminos rurales que nos competen a nuestra localidad. Pues son los planteamientos, ¿no?, que se van a plantear, en este caso se van a transmitir a modo de pregunta en el próximo pleno por parte del Grupo Municipal Popular, y que quería dar a conocer también aquí, ¿no?, en la mañana de radio. Sí, independientemente, lógicamente, también los concejales del equipo de gobierno también, pues, de aquí al día 30, pues lógicamente van surgiendo también más consultas, más sugerencias, y lógicamente pues ya en el primer pleno del año 2018, perdón, pues iniciar también todas estas cuestiones, que estamos ya un año y medio casi de final de legislatura, y bueno, que se nos informe en estos aspectos cuáles son el trabajo que está realizando, como los planteamientos de futuro que se tienen para solucionar estos temas. Y que no tenga información, lógicamente. Pues un en 9 minutos, aquí nos vamos a quedar despidiendo el Cosa de Todos en la mañana de este jueves. Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular, no sé si quiere comentar alguna otra cuestión más, y si no, pues te agradecemos el que nos hayas acompañado hoy aquí. Bueno, sí, siguen quedando muchos temas también, ¿no? Y lógicamente en esta reunión creo que no se nos informará de un tema que es vital para el tema de Ubrique, que es el Plan General de Urbanismo, donde están aparcamientos, residencial, zona de industriales y diríamos lo que es el futuro de crecimiento para Ubrique, para el sector de la piel, pero también que entiendo que debemos de buscar otras alternativas al sector de la piel con otras alternativas industriales. Pues con esa última aportación nos quedamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío, y a todos los ubriqueños.